Bueno, chicos, hoy voy a moderar el lenguaje, ¿vale? Para... Es broma. Bueno, lo que quisiera hacer para comenzar, la semana pasada encontré un par de pintadas en la calle, en las paredes, que me llamaron bastante la atención y si os parece os las muestro. Para comenzar hay un par. Y a ver si las podemos ver. Está en catalán, pero dice, eso fue una pared de una escuela que está muy cerca, la escuela es católica, está tocando una iglesia católica, y dice, fuera la religión de nuestros cuerpos, ¿vale? Esto ya sabéis que viene por también todo el tema de la reforma de la ley del aborto, etc. Y la siguiente, esta fue en la puerta de nuestra iglesia, y dice, fuera rosarios de nuestros ovarios. Entonces, cuando tú ves estas... Yo lo vi, ¿no? Y cuando vi la pintada dije, te sabe un poco, ¿no?, mal, te da un efecto, no sé, te sientes un poco en el punto de mira, ¿no?, y es incómodo. Pero luego pensé y dije, bueno, si a estas alturas, después de tantos años de testimonio, siguen relacionándonos con rosarios, digo, tal vez hay algo que no estemos haciendo del todo bien. Y pienso que en las declaraciones de las personas, en lo que la gente dice de nosotros o de lo que sea, podemos aprender muchísimo. Porque podemos aprender no solamente la opinión que la gente tiene de nosotros, sino realmente lo que han conocido. Y por eso Jesús también, ya, bueno, si lo queréis quitar, era solo una muestra. Por eso Jesús dijo en una ocasión, ¿quién dice la gente que soy yo? Y después les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? No porque Jesús estuviera pendiente de lo que la gente opinaba de él, sino porque lo que quería saber era qué era exactamente lo que habían conocido de él. Y constantemente, si tú lees los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el propósito de los evangelistas es uno, que te hagas una pregunta que también se hicieron esos discípulos en esa época. Yo no sé si os acordáis de esa aventura que pasaron. Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos, y sabéis que había pescadores ahí, como por ejemplo Pedro, y se subieron a la barca y vamos a la otra parte del mar de Galilea y empezaron a navegar, pero hubo una tempestad tremenda, una tormenta increíble, que realmente ellos temieron por su vida, porque dice en Mateo, eso está en Mateo capítulo 8, versículos del 23 al 27, dice que las olas cubrían la barca, imaginaos, no era broma, y había pescadores, había gente de mar ahí, y estaban temiendo por sus vidas. Eso me recuerda, porque ellos dijeron, Rabí, que perecemos, que morimos. Y una ocasión estaba yendo para el trabajo en autobús y hacía un día lluvioso, pero la carretera estaba delicada. Y yo aprovechaba para dormir un ratito, tenía un trayecto y después de comer, pues eso. Entonces estaba en el autocar y ¿sabes eso? Que te quedas así medio atontadito y tal. Y de repente hubo un frenazo de autocar. Los frenazos de autocar no son como los de coche, es bastante... porque... Y de repente me despierto, o sea, de verdad que lo primero que dije, Rabí, maestro, que perecemos, ¿sabes? En plan, yo sí que en esa época había leído el texto, pero mi reacción fue... Tuve miedo, fue un efecto, imagínate si las olas ya cubren la barca. Entonces, de repente, cuando ves este ejemplo, es tremendo porque Jesús estaba durmiendo. Y dices, ¿cómo es posible que si yo por un frenazo así me despierto de esta manera y ellos que están a punto de ahogarse, que realmente están temiendo por sus vidas, dicen, Rabí, que perecemos, como temiendo por sus vidas, y Jesús está durmiendo? ¿Dónde muestra Jesús que es Dios? ¿Cuando para toda la tormenta, la tempestad? No, ahí porque está durmiendo. Es decir, yo pensaba, en un momento como este, ¿quién duerme? Alguien que pueda controlar todas las cosas. Por lo tanto, ahí tenemos la primera evidencia de que es Dios, no después. Bueno, después también. Entonces, ¿qué pasó? Que después él se levantó, encima molesto, ¿sabes? Hombres de poca fe, y tal, y reprende al viento, a las olas del mar, y se hace, y de repente, tú imaginaos, ¿eh? Y todo para. Pero lo interesante es lo que dicen después esos discípulos. ¿Qué dicen? ¿Quién es este? De eso se trata. Todo lo que dice aquí, todos los evangelistas cuando escribían, querían que tú te preguntes una vez en tu vida realmente quién es este. Que aún el mar, los cielos, las aguas le obedecen. Ese es el propósito. Y nosotros también estamos llamados a que la gente tenga el derecho de hacerse esta pregunta. Por eso lo compartimos. Entonces vamos a leer un texto que trata de eso, de saber quién es este, y se encuentra en Mateo capítulo 9. Es Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 17. Vamos a leer, es un texto que se puede, pues sí, lo divertido de la Biblia, lo interesante es exprimirlo como si fuera una naranja, sacar todo el jugo, el zumo, y después todo lo que ha quedado por encima del filtro, también comértelo, que es lo mejor. Entonces hay que hacerlo, es tremendo. Entonces se podrían sacar muchas cosas, vamos a ver hoy solo algunas, porque si no estaríamos mucho tiempo, pero vamos a leer el texto, es del versículo 9 al 17. Dice, cuando Jesús se fue de allí, vio un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, perdona, chicos, una cosa, si hay algo que no entendáis, que algún término, no sé, los tributos, el cobrador de impuestos, lo que es el fariseo, etcétera, levantáis la mano y lo preguntáis. Si lo sé, lo respondo, y si no, pues os diré que no lo sé. Y ya está, ¿vale? Pero quiero que entendamos esta terminología que a veces suena un poco que no sabemos muy bien, pero que todos lo comprendamos. Dice, es decir, estaba en el banco de los tributos donde se cobran los impuestos, ¿vale? Hacienda somos todos. Pues ahí se cobraron una serie de impuestos que eran para el Imperio Romano, los que habéis estudiado historia, en esa zona de Palestina, Israel, en ese momento estaba ocupada por el Imperio Romano. Entonces, claro, el Imperio Romano tenía que exprimir también a las personas para que dieran de lo que ganaban y así nutrirse y expandirse más, ¿vale? Entonces, había gente como Mateo que le llamaban publicano. Un publicano era esto, precisamente, alguien que se dedicaba a cobrar los impuestos. Pero claro, Mateo, estas personas eran de ahí, eran personas judías, eran israelitas. Entonces, está muy mal visto por los que eran judíos, porque decían, estos son unos vendidos al régimen. ¿Vale? Por eso quiero que entendamos que cuando dicen publicanos y pecadores, el pueblo, es porque, claro, los veían como estos están vendidos. Encima nos están exprimiendo y nos sacan más de la cuenta. ¿Vale? Estaba sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, en su casa, en casa de Mateo, he aquí que muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿y por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír él esto, dijo, mira, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino precisamente los enfermos. Ahora, id y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores. En otros evangelios dice, a pecadores al arrepentimiento. Dice el 14, entonces se le acercaron también los discípulos de Juan el Bautista, los discípulos de Juan diciendo, oye, ¿y por qué nosotros y los fariseos estamos ayunando pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ya ayunarán. Y nadie quita un remiendo de tela nueva en un vestido viejo y pone el remiendo, porque el remiendo al encogerse tira del vestido y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan y el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Así que estamos en un texto que empieza con el llamamiento de Levi, también conocido como Mateo, donde Jesús le llama. Entonces él se siente contento de recibir ese llamado de Jesús y lo que hace es preparar un banquete, y en ese momento el banquete era un poco abierto, por eso también aparecían por ahí los fariseos, que siempre estaban siguiendo a Jesús. Los fariseos eran, ¿cómo decirlo?, los religiosos de la época, que ya solo como vestían todo el mundo sabía, y ellos intentaban cumplir siempre los mandamientos, pero no solo los mandamientos de Dios, sino toda la serie de costumbres, tradiciones y mandamientos que ellos habían añadido. Porque si Dios había dicho que el sábado no se tenía que trabajar, se tenía que descansar, pero no porque, sino para dedicarlo a Dios, ellos lo que hacían era, bueno, entonces vamos a determinar qué es trabajar. Si alguien lleva más de un peso de 3 higos, entonces se considera que está trabajando, entonces no. Y entonces, claro, era una locura, pues esto no hay libertad. ¿Os imagináis? Entonces eran personas que iban detrás de Jesús a ver en qué. Cuando tú te fijas siempre en intentar cumplir todas las cosas pensando que puedes ser perfecto, lo que sucede es que vas a acabar mirando a los demás. Y entonces vas mirando a los demás a ver si ellos se cumplían o no cumplían, ni específicamente en Jesús. Por eso le confrontaban otra vez con las preguntas. Oye, ¿por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Para ver por dónde les podían pillar. Entonces, es interesante cómo Jesús va llamando a las personas y hace un equipo tremendo. Porque dices, realmente, humanamente, Jesús era muy malo haciendo equipos, si quería que funcionaran. Porque fíjate que llama a un recaudador de impuestos, que tenía muy mala imagen, cogía por ahí unos pescadores, que, bueno, están por ahí, y después también llamaba a gente como Simón, que no era Simón Pedro, sino Simón el Celote, que pertenecía precisamente a todo lo contrario. Era uno de los grupos, los celotes eran de los primeros grupos terroristas que se tiene registrada en la historia. Y lo que hacían precisamente eran asesinatos selectivos, ¿vale? Eran contra el régimen romano totalmente. Entonces, a los que consideraban que eran vendidos al régimen invasor de Roma, a esos iban a por ellos. Así que tenemos un recaudador de impuestos y tenemos también uno de los celotes. Oye, imagínate, si tú quieres hacer un grupo que funcione, como un equipo de fútbol o cualquier cosa, o un grupo de empresa, no puedes hacer un equipo así. ¿Por qué? Porque las prioridades no son las mismas, pero es que son opuestas totalmente. No puedes hacerlo a no ser que puedas cambiar sus prioridades. ¿Y tú cómo cambias las prioridades de gente tan dispar? Cambiando sus vidas. Pues nosotros no podemos hacerlo. Pero él sí podía hacerlo. Y funcionaba. Así que él hizo todo un equipo, entre ellos a Levi también, Mateo, que llamó para formar parte de este equipo, ¿no? Entonces, el problema de los fariseos fue que no tenían discernimiento espiritual. No entendían. Porque ellos veían, ¿y cómo es posible que tú te juntes con estas personas y tal? Sus ojos estaban puestos siempre en aquellos con los que Jesús se reunía, pero no con Jesús. Ellos no tenían la mirada puesta en Jesús. Y ese era su gran problema. Es que no veían, no eran capaces de ver. Cuando nosotros empezamos a salir de la iglesia, pues nosotros un grupo de jóvenes de varias iglesias abandonamos la iglesia a los 17 más o menos, y ya a los 16 lo que hacíamos era ir al bar a tomar cortados y me acuerdo que lo que hacíamos era criticar a la iglesia. Y decíamos, estos son unos hipócritas, porque no sé qué, y poníamos verde a todo el mundo. Y era increíble porque te das cuenta que después cuando conoces a Cristo, cuando conoces a Dios, dices, ¡qué absurdo! Es decir, nosotros éramos estos. Nosotros teníamos la mente puesta en las personas. Es que mira, dicen una cosa y claro, pero nunca en Jesús, nunca en Jesús. Porque a la que pones la vista en Jesús, dice, no hay nadie como él. Por eso es tan importante llevar a la gente delante de Jesús. Aquí todos somos pecadores, todos fallamos, pero él no falla. Y era lo que nosotros no podíamos ver. Así que se produce una situación en la que Jesús vuelve a ser cuestionado por los fariseos y los religiosos, como de costumbre, pero en esta ocasión hay algo nuevo, es totalmente nuevo. Y es que vemos un colectivo, un grupo de personas que también le critica y le cuestiona y que no habían aparecido hasta ahora, que son los discípulos de Juan el Bautista. Bueno, eso no deja de ser sorprendente porque Juan el Bautista indicaba que el camino era Jesús. Esa era una de las razones. Pero además también cómo se pueden alinear con los fariseos cuando precisamente su maestro, Juan el Bautista, que en ese momento no estaba allí, decía cosas a los fariseos como camada de víboras, que luego hemos leído también que Jesús dice generación de víboras. O sea, ¿cómo puede ser que diga camada de víboras a los fariseos y que luego ahora estén de acuerdo? ¿Cómo puede ser? Pues su mirada no estaba tampoco en Jesús. No habían realmente aprendido lo que les estaba indicando su anterior maestro, que algunos piensan que es la época en que estaba encarcelado, que era Juan el Bautista. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú no tienes puesta la mirada donde tiene que estar, suceden cosas como esta, que la tenían puesta en cosas secundarias, como era el tema del ayuno. ¿Por qué nuestros discípulos, por qué nosotros estamos ayunando y los discípulos tuyos no ayunan? ¿Sabéis lo que era el ayuno? ¿Lo que es ayunar? ¿Sí? ¿Hay alguien que no lo sepa? Bueno, ayunar es privarse de algo básico, como el alimento que todos necesitamos, pero no para bajar el, no para la operación verano y rebajar el, ¿no? Sino para buscar a Dios. Es decir, tú te privas de algo básico llamando la atención a Dios, diciéndole, no, es que quiero, y eso es lo que hacía la iglesia en Hechos, quiero saber la dirección, quiero conocer a dónde me llamas, quiero saber más. Y por eso me privo de esto. Pero no religiosamente, ¿eh? Quiero que veas que para mí es importante que tú me des dirección acerca de este asunto. Con cosas básicas. Hoy cosas básicas también es el alimento. Pero yo os invito también, sobre todo a los jóvenes, a hacer ayuno en cosas que nosotros, que no son básicas, pero tenemos como básicas. Como por ejemplo el Facebook, el WhatsApp, etc. Es muy importante porque decimos, va, esto no es nada básico. Entonces, ¿por qué dependes tanto de esto? ¿Por qué? Ahora, prueba de dejarlo una semana, a ver si puedes. ¿Prueba? Para buscar a Dios, no religiosamente. ¿Y qué es lo que estaban haciendo ahí? Estaban ayunando religiosamente, porque ellos tenían, bueno, pues el lunes, el miércoles por la mañana y por la tarde, el jueves toca ayuno, y ya está. Entonces, es como, me privo. Y claro, ¿qué pasa? Que cuando tú te vuelves religioso, lo que haces es fijarte en los demás. Ah, porque esta persona, mira, esta persona no hace tal cosa en la iglesia, esta persona no viene, esta persona no sé qué, esta persona no sé... Pero no como preocupado en el sentido de corazón, sino que lo estás evaluando. Y has perdido totalmente el norte cuando te vuelves religioso. Y eso es lo que les estaba sucediendo. Habían perdido el norte y por eso estaban mirando, siempre tenían la mirada puesta en lo que hacían los demás. Ahora, quiero que nos fijemos en el día de hoy en la respuesta de Jesús. Porque eso es lo que vamos a exprimir. Porque hay de todo aquí, escondido. Pues Jesús dice lo siguiente. ¿Quién dice la gente que es Jesús? Yo me he encontrado con muchas opiniones, pero parte de ellas en una ocasión en la universidad decían, bueno, Jesús era un sabio de ese tiempo, ¿no? Jesús era un revolucionario. Y luego hay gente que dice que Jesús es Dios. Pero es interesante porque podemos ver parte de estas cosas en la respuesta de Jesús. Dice Jesús, cuando le preguntan, ¿cómo es que nosotros estamos ayunando y tus discípulos no ayunan? Dice él, bueno, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto o con caras tristes cuando el novio está con ellos? ¿Es posible que estemos con el novio cuando se va a casar y estemos nosotros así con caras cuando él está precisamente con nosotros? Y dice, mira, es tan absurdo que pone varios ejemplos. Y dice, nadie pone remiendo de tela nueva en un vestido viejo. Nadie pone un cacho de tela vieja de tela nueva para tapar o para salvar un vestido viejo, sobre todo en ese tiempo porque todo era de lana. ¿Por qué? Porque cuando tú lo lavas se encoge, entonces la rotura es mucho peor. Y vuelve a empezar la siguiente frase de la siguiente manera. Nadie, o sea, les lleva ejemplos cotidianos totalmente y dice, mira, esto es tan absurdo como esto que veis que la gente no hace nadie. Pues exactamente sucede lo mismo. Porque nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan y el vino se derrama y los odres se pierden. ¿Qué eran los odres? Se ve mejor en Lucas. Lucas, la traducción del griego, es cueros viejos. Porque en esa época se usaba el cuero de la cabra, por ejemplo, ¿no? Usaba hacías como un cosido del cuero y dejabas una parte para beber. Y entonces eso te servía como un depósito para guardar, entre otras cosas, vino. Entonces ponías ahí el vino. Pero ¿qué pasaba? Que con el tiempo se va desgastando. Y con el tiempo el cuero se hace rígido. ¿Y qué pasa? Que tú cuando tienes un depósito que es rígido, cuando le echas vino nuevo, el vino se fermenta. Y entonces lo que produce es que se rompa. Y de, como nadie hace esto, ¿por qué vosotros estáis haciendo esto? ¿Es tan absurdo como esto? Porque no sois coherentes. Estáis haciéndolo por religión. Así que Jesús realmente era un revolucionario, ¿sí? Porque se fijaba directamente en el corazón, cuando todo el mundo intentaba siempre cumplir mandamientos. Pero además, hay algo más en su respuesta. Mire que Jesús cuando habla, habla para todos, ¿eh? Le dice algo muy interesante a los fariseos. ¿Por qué? Pues los fariseos eran alguien que todas las tradiciones, todas las fiestas señaladas, las cumplían a rajatabla, todo tenía que estar. Hay una de las fiestas señaladas, y es bíblica, que es la fiesta de los tabernáculos, de las tiendas. En la época antigua, cuando Israel salió de Egipto, no tenían un templo ni nada, sino que iban por el desierto, entonces lo que hacían era establecerse en tiendas, y también había la tienda principal, donde ahí reposaba la presencia de Dios. Entonces, la fiesta de los tabernáculos, que hoy se celebra en Israel, son 7 días en los que la gente se va a dormir a la calle. Entonces pone tiendas, una tienda de camping hoy sería, ¿no? Ponemos la tienda de camping aquí fuera y dormimos durante 7 días. Y eso lo tenía que hacer el pueblo de Israel. Lo tenía que hacer todo el mundo, a excepción de algunas personas. Entre ellas, los novios. Así que cuando Jesús también da un ejemplo así, dice, mira, si hay alguien que también puede librarse de alguna... ¿No tenéis vosotros costumbres también de en el Talmud de que hay algunas excepciones en las cuales permitimos que no se siga rajatabla? ¿Cierto? Y una de ellas es el novio. Así que el ejemplo está súper bien encontrado. Así que Jesús es sabio también. Pero además... hay algo que para mí es la guinda y es lo mejor. Porque para nosotros, cuando leemos esta respuesta de Jesús, que dice, bueno, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto? Bueno, el ejemplo está bien, pero nosotros somos de Alcorcón, ¿me entiendes? No tenemos mucho que ver con sus tradiciones, con sus... Bueno, pero bueno, más o menos se entiende, ¿eh?, el ejemplo del novio y tal. No. El ejemplo del novio es tremendo. ¿Por qué? Porque iba dirigido a un colectivo muy específico que en ese momento habían hablado y que eran los discípulos de Juan el Bautista. ¿Por qué? Bueno, porque Juan el Bautista no estaba en ese momento. ¿Pero sabéis qué pasó tiempo atrás? Eso sale en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Tiempo atrás, Juan el Bautista sí estaba con sus discípulos. Y hay un texto que empieza diciendo, es el 22 y 23 del Evangelio de Juan, capítulo 3, dice, después de esto, era la época en que Juan el Bautista iba bautizando a personas que se acercaban y tal, Río Jordán, etc., ¿no? Dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Entonces ellos quedaban en la parte de Judea. Y dice, y Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua, y muchos venían y eran bautizados. Así que, ¿dónde estaba Jesús con sus discípulos? Versículo 22. En Judea, ¿sí? Estaba en Judea. Vale. ¿Dónde estaba Juan el Bautista bautizando? En Enón, cerca de Salim, que esto está en Galilea. Es decir, estaban separados, distanciados... territorialmente. ¿Qué pasó entonces? Que vinieron los discípulos de Juan, estos que preguntaron a Jesús ahora, pero en ese tiempo fueron a Juan y le dijeron, oye, mira, ¿sabes aquel que tú dabas testimonio de que era el Cordero y tal, que estaba, que era el Cordero de Dios, etcétera? Pues mira, está al otro lado y está bautizando también, y sabes que todos van a él. ¿Sabes qué respondió Juan, entre otras cosas? El Bautista, a sus discípulos, les dice, el que tiene la novia es el novio. piel de gallina, Fíjate lo que estaba demostrando Jesús ahí. Dice, os lo leo todo. Dice Juan el Bautista a sus discípulos en ese momento: el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio o el acompañante se alegra en gran manera con la voz del novio. Así que cuando Jesús les estaba diciendo, ¿acaso los acompañantes del novio son? Ese no estaba ahí cuando Juan nos dijo eso. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Es tremendo. Esa es la clave. Una de las pintadas decía, fuera la religión de nuestros cuerpos. Vale. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué es lo que reclaman las religiones? Las religiones reclaman a justos. Tú tienes que ser bueno, tienes que portarte bien, tienes que ser justo para obtener algo. ¿Qué reclama Jesús? Pecadores. Reclama pecadores arrepentidos. Fíjate que nos es mucho más fácil trabajar para intentar cumplir en todas las cosas que arrepentirnos. Porque al final el arrepentimiento es un don de Dios, pero hay que pedírselo. Porque ni siquiera yo puedo verme pecador, ni siquiera yo puedo ver que soy malo delante de Dios. Y yo lo necesito, y tú lo necesitas. Y tú necesitas ver que realmente delante de Dios eres pecador y eres pecador. Porque has pasado de él, de su cara, desde que has nacido, siempre. En cambio, él dio su vida y él se entrega por todos nosotros. Así que vamos a orar. Padre, te doy las gracias por este día, gracias por esta iglesia. Te ruego que todas las personas que están aquí, que tú las bendigas. Tú sí que conoces los corazones y sabes exactamente qué es lo que necesitan. Y ahora mismo tú sabes lo que necesitan. Hemos hablado de ti, hemos escuchado tu palabra y te pido que tú hables a sus corazones de una forma clara y que ellos por la fe puedan entender qué es lo que necesitan delante de ti. Te ruego que traigas arrepentimiento, que tú les bendigas, que tú cambies sus vidas y que realmente en sus caras haya gozo y no las caras de los fariseos que vez tras vez intentaban seguir una religión sin frutos de salvación. Te agradecemos mucho que te hayas dirigido a nosotros, te agradecemos mucho que tú a nosotros no nos pidas exámenes, que no nos pidas grandes pruebas, ni doctorados, ni títulos, ni nada, simplemente un corazón arrepentido delante de ti, porque esto te glorifica a ti. Y vamos a seguirte para siempre, porque tú eres nuestro Dios y te vamos a glorificar cada día de nuestra vida. Amén.